Muchas gracias, Quique. Estoy muy contento de tener la oportunidad de presentar este libro, de charlar de fronteras y migración en Málaga. Y no lo digo retóricamente, como estaba contando antes. Para mí, Málaga, Andalucía han sido bastante importantes en el trabajo sobre estos temas. Viajé varias veces a Málaga en los primeros años 2000. Digamos, en el espacio político que se abrió con las jornadas de acción en contra de la cumbre del G8 en Génova en 2001. Por primera vez en las marchas, en las actividades de lo que llamábamos en aquella época movimiento global, el tema de la migración y de las fronteras tuvo en Génova una importancia sobresaliente. El primer día de acción, el 19 de julio de 2001, ha sido justamente dedicado al tema de la migración y de las fronteras. Y el trabajo de construcción de red que hizo posible aquella jornada siguió desarrollándose en los años después y nos llevó varias veces a Málaga, a Andalucía, trabajando el tema del estrecho con los compañeros, las compañeras de Indimedia Estrecho, organizando encuentros, Farayat en Tarifa, pero también trabajando, discutiendo el tema de la autoorganización migrante en la agricultura, el tema del SOC. Así que para mí volver a Málaga después de unos años para charlar otra vez, aún si en un contexto distinto de fronteras y migración, es verdaderamente no solamente un placer, sino algo que me genera mucha ilusión de seguir desarrollando reflexiones y conversaciones. Decía que hoy estamos en un contexto muy distinto con respecto a los primeros años 2000. Estamos en una coyuntura global, no solamente europea, occidental, que es marcada por nuevas formas de nacionalismo, de autoritarismo, que se van combinando de manera muy variada con la persistencia del neoliberalismo. Y en esta coyuntura, las fronteras, la migración siguen siendo temas alrededor de que se desarrollan conflictos muy intensos. Pensamos en lo que pasa en el Mediterráneo central, en el Mediterráneo occidental, en México. Las fronteras, estas fronteras, así como otras en el mundo, se convirtieron en sitios de necropolítica, para decirlo rápido, para usar un concepto introducido por un pensador de Camerún, Achille Mbembe, que está muy usado sobre todo en México y en otros países de América Latina. Entonces, necropolítica, muerte, dispositivos de control cada vez más violento que se articulan con una retórica de la guerra en contra de los y de las migrantes. En Italia, con el gobierno de Matteo Salvini, tenemos ejemplos muy claros de esta articulación entre necropolítica y retórica de la guerra en contra de los migrantes y de las migrantes. Pero si miramos a lo que pasa en el Mediterráneo, si miramos a lo que pasa en estos días en México, vemos también otras cosas. Vemos la determinación, la capacidad autónoma de autoorganización de los migrantes y de las migrantes en su desafío a la frontera y a los dispositivos de control de la frontera. En los primeros años 2000 hablábamos mucho, yo hablaba mucho, de migración como movimiento social. Y para mí hablar de migración como movimiento social significaba tomar una postura crítica con respecto a cada intento de reducción de los migrantes y de las migrantes simplemente a víctimas. Hablar de movimiento social significaba subrayar la subjetividad, las dimensiones subjetivas que cruzan y hacen posible la migración. Bueno, hoy en día, si pensamos en lo que pasa en México en particular, nos enfrentamos con una reivindicación explícita de la naturaleza del movimiento social de la migración, con una capacidad de articular en una forma directamente política las demandas que empujan el movimiento de las migrantes y de los migrantes. En Europa, en 2015, pasó algo muy parecido en la llamada ruta balcánica. En estos días pasa algo parecido, aun si en una escala muy distinta, con los migrantes y las migrantes que se rechazan a desembarcar, a salir de los barcos en los puertos de Libia, donde las esperan los centros de detención. No creo que se pueda romantizar este tipo de movimiento social. El punto no es celebrar la migración. Podríamos charlar durante horas sobre los efectos, por ejemplo, de las caravanas migrantes en Honduras, en México, en Estados Unidos. Y tendríamos que hacerlo también con respecto a lo que pasa en el Mediterráneo. Repito, el punto no es romantizar, celebrar la migración como movimiento social, pero sí es tomar en cuenta, hacerse cargo de esta dimensión y tratar de pensar una política, unas políticas capaces de desarrollar la potencialidad que esta dimensión de movimiento social de la migración tiene en sí. Si tomamos las dos cosas que acabo de decir sobre las fronteras en el Mediterráneo, en México, o sea, la dimensión necropolítica y la continuidad, la determinación del desafío de los migrantes y de las migrantes, tenemos una idea muy precisa del concepto de frontera con que tratamos de trabajar en el libro La frontera como método. Lo que subrayamos desde el principio de este libro es que una mirada políticamente productiva sobre la frontera tiene que salir del hecho de que la frontera no es una cosa, no puede ser reducida a un muro o a un puente, sino que es un conjunto de relaciones sociales y un campo de tensión, un campo de batalla. Este es el punto de partida de un libro que va por muchas direcciones después de brindar esta definición muy general de la frontera. Brett Nilsson, que es un amigo, compañero de Australia, y yo nos encontramos en la misma temporada que mencioné al principio, hablando de Génova y de Málaga. Brett trabaja en una universidad en Australia, como yo trabajo en una universidad en Italia, pero no nos encontramos en una conferencia académica. Nos encontramos en el Foro Social Europeo de Florencia de 2002, en una asamblea de migrantes. Y empezamos a intercambiar experiencias, porque yo había trabajado mucho el tema de la migración desde el principio de los años 90, y Brett también había trabajado mucho el tema de la migración en los mismos años en Australia. Y trabajando el tema de la migración, ambos habíamos necesariamente encontrado el tema de las fronteras. El tema de las fronteras que, bueno, no hacía parte de mi formación ni académica ni política en los años 80 en Italia. Y creo que sea una experiencia generacional en Europa Occidental. En nuestro pensamiento crítico, en la agenda de nuestro pensamiento crítico, el tema de la frontera no tenía ningún tipo de lugar. Empecé a darme cuenta de la importancia de las fronteras trabajando con migrantes a partir de los primeros años 90 en Génova, la ciudad donde vivía. Italia, como España, vivió una transición migratoria, como dicen los sociólogos, de la migración muy acelerada entre los años, el final de los años 80 y la mitad de los años 90. País de emigración, históricamente, como España, Italia se convirtió rápidamente en un país de tránsito y en un país de inmigración. Yo crecí, estudié, hice política en Génova en los años 80 y la ciudad, para mí, para nosotras, era una ciudad blanca. No lo habríamos dicho con estas palabras, porque no era un problema para nosotras, pero claramente Génova era una ciudad blanca, a nuestros ojos. Bueno, al principio de los años 90 nos dimos cuenta de que no era más así. De repente, con mucha ingenuidad, nos dimos cuenta de que no era más así. Otros cuerpos, cuerpos racializados, cruzaban la ciudad, transformaban los espacios urbanos. Y paralelamente, nuevas fronteras empezaban a cruzar y a reorganizar los espacios urbanos, el mercado del trabajo, la ciudadanía. Este ha sido mi encuentro con las fronteras. Claro, también los relatos de amigos migrantes, sobre todo en aquellos años en Génova, de Senegal y de Marruecos, sobre la manera en que habían cruzado la frontera en sentido geopolítico. Pero lo que me parece importante destacar retrospectivamente es que desde el principio el encuentro con la frontera no ha sido simplemente el encuentro con la frontera geopolítica. Ha sido el encuentro con una multiplicidad de fronteras. Fronteras lingüísticas, jurídicas, urbanas, culturales, etc. Y en este libro, La frontera como método, tratamos de alguna manera de rescatar la polisemia, si se entiende en castellano, de la frontera. Trabajando mucho sobre fronteras en un sentido geopolítico, pero también trabajando la articulación entre fronteras internacionales y fronteras sociales, jurídicas, económicas, culturales. Y este es uno de los puntos que me parecen más originales en este libro, que tiene un alcance un poco enciclopédico, en el senso que, en el sentido de que trabajamos mucho en este libro. Y al final nos dimos cuenta de que habíamos tratado de reorganizar un poco toda la discusión crítica de los últimos años en que habíamos participado alrededor del tema de la frontera. Repito, en este libro se habla mucho de fronteras en el sentido clásico, geopolítico, y no solamente de fronteras como las fronteras exteriores de la Unión Europea y la frontera entre México y Estados Unidos. Hicimos un intento de desarrollar un análisis de alcance global, mirando a América Latina, mirando a la frontera entre India y Bangladesh, mirando a las fronteras internas en China. En el mismo tiempo, el intento que hacemos es también de tomar la frontera, como decía antes, no simplemente como objeto de investigación, sino también como punto de vista, como perspectiva sobre un montón de temas, sobre las transformaciones de la ciudadanía, sobre las transformaciones del trabajo, sobre las transformaciones del capitalismo. Y de hecho esto es un otro punto que me parece original, que no significa que tuvimos éxito, pero como intento, por lo menos, me parece original. En los últimos años, en una situación en que las fronteras se han convertido en sitios de conflicto muy intenso, como decía al principio, proliferaron no solamente las fronteras, sino también los estudios críticos sobre fronteras. Y por buena razón. En estos estudios es prevalente una mirada crítica que se enfoca en las transformaciones de la soberanía y del derecho. Un concepto que circula mucho en estos estudios es, por ejemplo, el concepto de estado de excepción, que es un concepto que tiene su historia en la teoría jurídica del siglo XX y ha sido propuesto por un filósofo italiano muy conocido, que es Giorgio Agamben. Bueno, Brett y yo nos hacemos cargo de estas cuestiones, que son muy importantes, pero pensamos que sea también fundamental desarrollar una crítica de la economía política de las fronteras. Mirar a la manera en que en la historia y en el presente las fronteras juegan un papel fundamental en la organización del capitalismo, para decirlo de manera muy sencilla. Y miramos a las formas que ha tomado desde el principio de la historia del capitalismo moderno la articulación entre la tendencia expansiva del capital, que desde el principio apunta a construir el mercado mundial, y un conjunto de límites territoriales producidos por poderes como los estados territoriales y los imperios. Miramos también a la manera en que las fronteras, otra vez desde el principio del capitalismo, organizan y explotan la producción y reproducción, también a través de la movilidad, de la fuerza de trabajo, de los hombres y de las mujeres que son construidos como portadores de fuerza de trabajo o como proletarios, para decirlo otra vez de manera muy rápida. Bueno, para cerrar esta presentación, nuestra impresión es que hoy en día estamos enfrentados con una desarticulación justamente entre la manera en que el capital produce sus espacios y la manera en que el orden internacional sigue siendo organizado alrededor de las clásicas fronteras geopolíticas lineares. Así que también en el libro miramos a algunos de los espacios que hoy en día el capital produce, tratando de tomarlos también como espejos para leer transformaciones más generales. Miramos a la proliferación en muchas partes del mundo de zonas económicas especiales. Miramos a la proliferación de corredores industriales de desarrollo logísticos. Miramos a la multiplicación de las llamadas supply chains, cadenas de abastecimiento. Y tratamos de superimponer, para decirlo así, este tipo de geografía con la geografía política del atlas, del mapa clásico en que vemos el mundo dividido en territorios nacionales marcados por diferentes colores y separados por confines, fronteras lineares. Nuestra impresión es que hay como una desconexión entre estos dos espacios, entre estas dos distintas producciones de espacio. Y esta desconexión, para hacerlo menos abstracto y para abrir la conversación, la encontramos también mirando más clásicamente al tema fronteras y migración, mirando a los conflictos alrededor de fronteras y migración, volviendo al Mediterráneo central, al Mediterráneo occidental, a México. En 20 días hay una cumbre de las Naciones Unidas en Marrakech, en Marruecos, bastante cerca de aquí. Y es una cumbre donde se va a deliberar el llamado Global Compact on Migration, el contrato global sobre migración. Si leen el texto de este contrato global sobre migración, que es el resultado de 15 años de debate y de trabajo adentro de organizaciones internacionales, donde jugó un papel fundamental la Organización Internacional para la Migración. Bien, este contrato global propone una mirada sobre la migración que tiene una retórica, y tal vez más que una retórica, reformista, reformadora, pero al final parece perfectamente adecuada a las, entre comillas, necesidades del capitalismo contemporáneo. Hay toda una parte en este contrato donde se habla de flexibilización de los patrones de reclutamiento de los migrantes, de valorización de los skills, las habilidades, las competencias de los migrantes para hacer posible un encuentro entre la fuerza de trabajo migrante y las necesidades de las economías receptoras. Se habla mucho de capital humano. En la parte sobre migración económica, que es una parte muy importante de este documento, se habla la lengua del neoliberalismo. Bueno, ¿cuál es el punto? El punto es que no va a tener mucho éxito la cumbre de Marrakech, porque Estados Unidos ya anunció que no va a firmar este documento. Austria ya anunció que no va a firmar el contrato. Australia hizo lo mismo. Hoy Salvini, el verdadero jefe del gobierno italiano, anunció que Italia no va a firmar. Todo el grupo de Visegrad de Europa centro-oriental no va a firmar. Así que, como se ve, no va a ser un éxito esta cumbre de Marrakech. A mí me parece bastante interesante dialogar un poco sobre el sentido que tiene esta situación. Repito, una situación en que estamos enfrentados con un documento que yo habría criticado de manera muy radical hace 3 años. 4 años atrás. Hoy en día es difícil criticarlo, bueno, antes que todo porque no va a ser firmado. y sobre todo porque la crítica de este tipo de planteo es una crítica que no es de izquierda, es de derecha, es una crítica nacionalista y soberanista. Pero otra vez vemos como una desarticulación, un desfasaje, ¿no? Entre, antes decía dos mapas, el mapa de los espacios producidos por el capital y el mapa internacional. Bueno, en este caso, entre una racionalidad neoliberal en el manejo de la migración, que pensamos en estos años tener que criticar, y una reacción en nombre de la soberanía, en nombre de la nación. Bueno, ¿cuál es el tipo de tarea para los movimientos sociales, para quien sigue luchando con los migrantes, con las migrantes, adentro de coaliciones más largas? En una situación así, es una pregunta que me gustaría charlar con ustedes. Gracias.